Lo voy a llamar a Nicolás Olsevicki para ver si podemos epistemar un rato. No sé, me causa gracia porque no entiendo bien por dónde vienen los tiros, pero uso esa palabra y me da la impresión de que epistemar es hablar en cuestiones de fundamento y con fundamento científico, ¿no? ¿Qué sé yo? Le voy a preguntar. Decime, Olsevicki, ¿estás por ahí? ¿Qué haces, Quique? ¿Cómo andás? Y acá estoy epistemando o tratando de ver qué carajo es la epistemología, pero como sé que vas a empezar a dar clases de epistemología, me interesaría saber qué cuernos es primero. Bien, epistemología, filosofía de la ciencia, acá los usamos medio indistintamente. Sí. Es un poco preguntarse filosóficamente. Sí. ¿Qué es lo que hace la ciencia? ¿Cómo llega a construir conocimiento? ¿Por qué el conocimiento que construye es aproximadamente verdadero o sí es aproximadamente verdadero? Sí. Digamos, básicamente es una reflexión metacientífica. O sea, agarrás la ciencia, en lugar de agarrar el producto de la ciencia. Sí, claro. Agarrás a la ciencia como actividad. Ajá. Y tratás de entender un poco qué problemas filosóficos tiene. Y al mismo tiempo la pones en duda a la ciencia, ¿o no? ¿O la ciencia es una cosa sagrada que no se toca? No, al revés. Yo creo que lo que tiene muy rico la filosofía de la ciencia, y que por eso me parece que es tan importante para la comunicación de la ciencia, es que realmente desacraliza. Ah, la ciencia. Ah, o sea, bien. Viste que hay una imagen muy, muy instalada en comunicadores de la ciencia, sí, que es, bueno, más ciencia es más libertad, la ciencia sagrada, la ciencia que lo va sí. a resolver todo, claro. La ciencia que es maravillosa y que es fantástica. Y, sí. Y la verdad es que, digo, no necesariamente es así, y eso parte de una visión muy, pero muy ingenua del ajá. funcionamiento de la propia ciencia. O sea, una filosóficamente ingenua. Sí, hay una frase que a mí me gusta escucharla en boca de otros, cuando dicen, está comprobado científicamente, claro. Como si esto fuese un dogma ya de por sí, ¿no? Y que hay que creer en él como si fuese una religión, ¿no? Lo dijo la ciencia. Y ahora te escucho y digo, bueno, está bueno ponerla en tela de juicio. Y claro, es que ahí es donde para mí más influyente puede ser la filosofía de la ciencia y la reflexión filosófica sobre la ciencia, que es justamente en cómo comunicamos, cómo contamos lo que hace la ciencia. Ah. Porque vos no tenés necesidad de presentar como dogma aquellas verdades a las que provisoriamente arribamos de manera consensuada. Ahí fui un poco No, está bien, porque lo de provisoriamente me gusta, porque puede ser mañana refutada o rebatida con otra teoría y otra práctica. Es que cualquier filósofo de la ciencia, por lo menos a partir de la década del 50, sí. Lo que te va a decir es, no, es evidente que el conocimiento humano es falible y que la ciencia es falible, porque si vos revisás la historia de la ciencia, sí. Lo que vas a encontrar es un cúmulo de teorías erradas. Un cúmulo de teorías que están mal. Está bueno, o sea, eso. Si vos revisás desde, sí. Digamos, pongamos un origen ficticio de la ciencia. Lo puedes poner donde más o menos donde quieras, pero pongámoslo en Tales o en Aristóteles, si querés. Sí. Aristóteles, que es más una o sea, tiene más una física armada. Ajá. Y una cosmología más armada. Ajá. De ahí sí. En adelante es, si querés, un error atrás de otro. Claro. O sea, no. Sí. Hay aproximaciones a la verdad, pero vos vas descubriendo, bueno, que al final la cosmología aristotélica estaba muy mal. Ajá. Y que la física aristotélica estaba peor. Pero durante 1500 años fueron la cosmología y la física que todo el mundo aprendía como la cosmología y la física. Claro, o sea, inclusive no es necesario ser despreciativo con esos errores, porque todo cabalgó a partir de esos errores. Pero, y es que... Y en algún punto sí. Los vemos hoy como errores, ah. Pero en su momento no eran, no errores, eran errores. Digamos, eran aproximaciones a la verdad que te permitían resolver problemas concretos. Eso es. La sí. cosmología aristotélica y la cosmología tolemaica, que es como la, es la, si querés, el perfeccionamiento matemático de la cosmología aristotélica, que dura realmente 1400 años. Sí, sí. Pero daba respuesta, realmente daba respuesta. Ellos se hablaba de salvar las apariencias, ¿no? O sea, vos tenías un par de premisas, que era, bueno, los movimientos, vos tenés una... O sea, vos tenés una esfera que encierra todo lo que está por debajo de la luna. Sí. Y todo lo que está por encima es perfecto. Y los movimientos sí o sí tienen que ser circulares, porque el movimiento circular es el movimiento más perfecto que hay y no se puede explicar. Lo perfecto tiene que ser circular. Eso es. Entonces los tipos arman un sistema cosmológico que es complejísimo, o sea, con órbitas circulares, pero además órbitas sobre órbitas, sí, y centros descentrados, porque si no, no te da la matemática y no te dan los números. Todo basado en, en una premisa que después se descubrió que no era cierta. Sí, y que ni siquiera era, esa era una premisa metafísica. Ah, si querés. Era, sí. no era ni siquiera una premisa científica, era una premisa metafísica, claro, que era lo perfecto es circular, las órbitas entonces tienen que ser circulares, pero a lo que voy es a que ese sistema, sí, muy errado, porque era un sistema con el Sol, con la Tierra en el centro, sí, es un sistema que dio respuesta matemática a problemas de observación de los astros y de orientación, por ejemplo, durante muchísimo tiempo. Uno puede decir, bueno, era falso, sí, era falso. Sí. Pero también tenía algo en lo que era parcialmente verdadero. Pero entonces, ¿no? Todo, Nico, entonces todo podemos centrarlo en la preocupación del hombre de ser feliz, encontrando explicaciones y cerrar preocupaciones. Yo no puedo dormir si no sé bien cómo funciona el cosmos, ¿no? Entonces alguien aparece, me explica y yo duermo, yo duermo en paz. Parecería ser, pero que es la preocupación, ¿no? Sí. Yo veo ahí... Lo que veo ahí es un pensamiento más religioso que científico. Ah, ah. En el sentido de que si querés, la religión sí te da explicaciones, sí, con las que vos dormís tranquilo. Es verdad. Que son dogmas. Sí. Que están cerrados y que dicen, bueno, esto es así porque Dios así lo quiso. Ajá. O sea, Dios así lo dispuso. Sí. Y son de una vez y para siempre. O sea, es... No, eso sí te da una estabilidad. La ciencia es inestable, es por naturaleza inestable. Si vos revisás, digo, me parece que hay algo de lo que decís que es muy verdadero, que es que vos buscás, hay una pulsión humana por comprender lo que no comprende, eso, por darle una explicación, sí, y en su momento fue la mitología y, claro, de repente encontramos otra manera y es... Ahora, esta manera es una manera que me parece que no da tranquilidad, o por lo menos a mí no, sí, me da tranquilidad. Digo, por saber que el universo se expande. Claro, claro. Pero que a la vez es todo el, sí, universo. Sí, sí. Entonces, sí, si es todo, ¿sobre qué se expande? ¿Qué tranquilidad, claro, te puede dar eso? A mí me desespera. Claro. Y encima, sí, ser consciente de que esa es una explicación provisoria que capaz dentro de 50 años, 100, sí, años, encontramos que no era la verdadera explicación de lo que observábamos del corrimiento hacia el rojo y qué sé yo. Decime, ¿entendés? Decime, ¿la ciencia es atea? O sea, yo tengo una postura personal que es que... Contámela. Sí. Sí. Mi postura personal es que sí, o sea, que hay una... Que hay una incompatibilidad, si querés, metafísica y metodológica, sí, muy profunda, ah, entre ciencia y religión. Que me parece, sí, que hay algo del carácter dogmático de la religión y del aceptar ciertas verdades sin discutirlas. Claro. Que es antagónico con cómo funciona el pensamiento científico. Ah, o, bueno. O por, bueno, lo menos cómo funciona el mejor pensamiento científico, si, claro, querés. O sea que no hay, no hay un Dios, no hay un Dios desde afuera que maneje las cuestiones científicas. Y no me creo nada de lo que me digan, no me creo por lo menos todo lo que me digan simplemente porque lo dijo X persona. Claro, claro. Después están todos los problemas cotidianos, reales de la ciencia, que, sí, hacen que efectivamente, por ejemplo, si vos sos un científico yankee que trabaja en Harvard, sí, te va a ser muchísimo más fácil publicar y se te va a leer con otro interés que si sos un científico argentino que trabaja en cualquier universidad argentina. Sí, sí, sí, eso es así. Bueno. Digamos, por eso tampoco hay que comerse el mito, ¿viste? El mito de la ciencia desinteresada, donde todos somos pares y Sí. trabajamos. Eso No. también es Claro. mentira. Claro, porque tiene una relación también con las posibilidades económicas. Quique, yo te voy a contar algo que la mayoría de la gente que no está metida en el mundo no sabe. Sí. Para publicar un artículo científico, la gran mayoría de las veces hay que pagar. O Ajá, sea, pero sí. hay que pagar, quiero decir, el autor tiene que pagar A la por publicar el revista, artículo. claro. Imaginarás que no se paga en pesos argentinos. No, por supuesto. La revista Science, por ejemplo, quiere billetes verdes, concretamente. Y eso ya es un condicionamiento tremendo para Seguro, la ciencia local. seguro. Sí, pero también, digamos, la falta de recursos es un Bueno, condicionamiento sin duda. para lo que estás investigando. Para Sin duda. investigar necesitas un montón de cuestiones, no solamente que algo o alguien te sustente mientras estás en tu biblioteca o pensando o buscando, ¿no? Para un país subdesarrollado como el nuestro y dependiente como el nuestro, sos un vago de mierda. Sí, sí, sí. Andá a laburar, Es así. Nicolás. Es así. Andá a laburar. Yo ya no me dedico a eso, No. pero sí, es así. Hacer ciencia y hacer buena ciencia es muy caro, Es muy, muy caro, caro. claro. Y por Sí. eso, y ahí es para, me parece, otra columna, donde Sí. tenemos que pensar qué ciencia tenemos que Ah, hacer, ¿no? O sea, ¿qué ok. ciencia para este Sí. país? Pero en principio, Porque. antes de despedirte y agradecerte, ¿vas a charlar de esto mismo en las clases de epistemología? ¿Vas a desanimar a todo el mundo? Pero esto te desanima, Kike, al revés. Esto te tiene que. Me quiero Es morir. No, no. la mayor excitación intelectual que puede haber. O sea, Sí, vos estás pero tratando de sí. aproximarte a la verdad, Está muy bien. fracasando Está muy permanentemente. bien, pero estás tratando de volar con una escoba, Nicolás. Bueno, hay gente que lo ha logrado. Hay gente que lo ha logrado. Ay, me quiero morir. Quiero asistir a una de esas clases. Quiero ir, Te quiero ir, quiero. paso todas, te Bueno. paso todas. Te quiero mucho. Yo también, Kikito. Te mando un abrazo grande. Un abrazo Cuídate, enorme. cuídate, cuídate. Bueno, Chao. lo escuchaste a Nicolás Olseviki. ¿Y dónde? ¿Y dónde lo vas a escuchar? Lo escuchaste en El Desconcierto.